despertar en el frío abismo de tu ausencia. Es rodar por las olas perdidas en mi habitación. Recordar cada lágrima que fue tan nuestra. Me desangra el alma, me desangra el alma. Desandar el sendero que escribimos juntos. Es tocar un silencio profundo en el corazón. Escapar por las brechas de un amor profundo. Es mentir de nuevo por negar tu esencia. Esta esencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi razón. Esta esencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta esencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio, que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final. Fue tan fácil decir que el adiós sanaría las espinas clavadas en tu alma y la mía. Esta ausencia me grita que se acaba la vida, porque no volverás, volverás. Ya lo ves, tu partida no condujo a nada. Porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad. Ya lo ves, derrotado y sin hallar la calma. Quedaría por verte y olvidarlo todo. Esta esencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que quema por dentro mi sueño y mi calma. Esta ausencia me grita que se acaba la vida, porque no volverás y me desangra tu partida. Una sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene final. Fue tan fácil decir que la diosa sanaría las espinas.